Hoy salimos nuevamente a las calles a 43 años de la noche de los lápices, desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, conjuntamente con el movimiento estudiantil. Convocamos a todos y a todas a movilizarnos. Hoy, 16 de septiembre, desde las 18 horas en Colón y Cañada, en una marcha que culminará en la plazoleta del Fundador con la lectura de un documento. Y los convocamos para salir nuevamente y para conmemorar la lucha de nuestros compañeros y compañeras secundarios desaparecidos y desaparecidas en la última dictadura cívico-militar, pero también para hacernos cargo de esa lucha, para hacernos cargo de la demanda histórica que la coyuntura actual nos da, en donde tenemos que posicionarnos y estar en las calles por la terrible crisis económica que está atravesando nuestro país, porque los pibes y las pibas solamente van a la escuela por un plato de comida y las escuelas pasan a ser un espacio de contención social, porque el resto deja los estudios, porque tiene que salir a trabajar, porque no queremos despidos, porque no queremos persecución política ni judicial a ningún dirigente social, sindical, político, estudiantil, porque queremos volver a retomar esa lucha por esa patria inclusiva con la cual soñaban los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas, por todo esto y por todos los derechos que nos faltan, por todos los derechos que debemos conquistar, salimos nuevamente porque transformando el presente construimos el futuro. Los y las esperamos a marchar a las 18 horas desde Colón y Cañada.